¿Qué voy a hacer con vosotros? Me da pena veros sufrir, amontonados en los cajones, aburridos ya de tanta estrechez sin luz. Me duele veros entre folios presos, hacinados y polvorientos, casi sin vida ya, en silencio. Así que os lo prometo, cuando quiera el tiempo, aunque me entristezca hacerlo, os soplaré sobre el viento para que cualquier corazón herido pueda leeros. ¿Qué voy a hacer con vosotros? Ay, mis viejos versos.